Hoy es un día importante para Caparroso, ya que van a iniciar sus fiestas. Estamos con su alcalde, don Aquilino Antonio Jiménez Pascual, quien ya se encuentra en los momentos previos de este inicio festivo. Don Aquilino, un día que qué duda cabe es diferente al resto. Bueno, un día especial, es el día en que se celebran nuestras fiestas, nuestra patrona, toda la gente está en armonía, todos con ganas de celebrar algo juntos y bueno, es un día en un momento de los sitios especial. ¿Qué recuerdos le trae a la infancia de las fiestas? Hombre, pues recuerdos de estar por ahí, pues como están ahora los pequeños, que tienes fiesta, lo primero, que casi tienes libertad para hacer lo que quieras, luego el ambiente que ves a la gente, todo el mundo de fiesta, pues libertad y, no sé, y te crees que eres mayor. No eres pequeño, Muchas personas que se acercan a las fiestas de Caparroso, ¿qué tienen diferente estas fiestas y cuál es vuestro buque insignia, no? No lo sé, yo si lo miras aquí un poco, más o menos son todas similares. Lo que pasa que aquí, pues claro, pues nosotros tenemos nuestra plaza, que encima este año pues, hemos hecho un doble vallado, estamos mucho con las vacas es lo principal, o sea, te quiero decir que para nosotros es esto, las vacas, creo que son muchos pueblos en esta zona, ¿me entiendes? Pero, y últimamente ya son las fiestas nocturnas por las orquestas y todo eso, que la gente ya un poco... Pero bueno, el estar en la calle, yo creo que es. Hablaremos con la concejal de festejos, con Liliana Beatriz Goldaza Reinaldo, que será con quien abordemos todos esos conciertos de primera línea que van a venir. Hoy mismo vienen dos pájaros y un trío, componentes del grupo del directo de Serrat, que bueno, va a ser uno de los atractivos de este día, en el que también nos encontramos con protocolos de actuación como la comida popular que será después del cohete. Bueno, sí que habíamos preparado una comida popular, pero parece ser que no ha habido mucha aceptación, la hemos tenido que suspender, pero bueno, era un poco peticiones, se hizo esta para el día de hoy por peticiones de cuadrillas el año pasado, pero bueno, oye, pues no ha salido, no pasa nada, ya hemos desmandado lo que había que desmandar y ya está. Oye, también te quiero decir que todo el mundo en cuadrillas también está comiendo en bares, en pipotes, y te quiero decir que bueno, el año pasado fue una propuesta que nos hicieron, nosotros lo hemos intentado hacer, no ha salido, oye, pues no pasa nada, y a seguir la fiesta y a seguir adelante. Y lo que va a seguir va a ser que hoy la Asociación de Belenistas y Cabalgatas van a ser los protagonistas en este día, algo que para vosotros, pues bueno, es muy significante, sobre todo por el trabajo que realizan. Sí, es un trabajo voluntario de mucho tiempo, se paga más de un mes. Yo no sé, nunca, vamos a decir, nos han pedido nada, o sea, siempre ves que es totalmente voluntario, casi sin buscar pues, voluntarios, vienen solo voluntarios, o sea, ves que gente que es, bueno, pues que lo hacen porque les gusta y porque lo ven que es un, digamos, casi patrimonio del pueblo, porque tenemos montan aquí un Belén que, vamos, no sé, los cuadros no tan bonitos y grandes, pero de aquí es para verlo cuando lo montan. Estaremos muy atentos, ¿cómo fue la toma de decisión? Bueno, llevamos estos años pues, decidiendo pues, un poco por colectivos o grupos así o personas que han significado algo. Entonces, llevábamos, o sea, te digo, ya mucho tiempo trabajando por el pueblo y digo, bueno, pues entonces, pues igual que lo echen esto. Lo propuse a la comisión, a los dos concejales, no hubo ninguna pega por parte de ninguno. Pues oye, por lo tanto mejor y oye, una decisión unánime por todas partes del ayuntamiento, ya no hay ningún problema. Hay que recordar que Caparroso también es un pueblo bardenero y que será el domingo, sí, el domingo 11, el día que se celebre, el 10, el domingo el que se celebre Santa Cara. Sí, oye, pues eso de los congozantes, los que somos, oye, que tiene suerte porque la ha solicitado, pues le toca celebrar ese día. Siempre son sobre estas fechas, casi siempre toca después de las fiestas nuestras de Caparroso. Y oye, nosotros también pensamos celebrarlo cuando nos toque, o sea que es un día tan importante y bonito, muy bonito. Pues gracias por esas palabras, hablaremos después del cohete también. En estos momentos, alcalde, don Aquilino, lo dicho, que ya queda poco y que los nervios se comienzan a notar. Bueno, oye, nada, tranquilo, soy tranquilo, o sea que no hay problema. Gracias. De nada, a vosotros. Las palabras del alcalde en este cohete en Radio Tudela es radio. ya van acercándose los primeros protagonistas al balcón del Ayuntamiento de Caparroso y tenemos a muchas más personalidades que han querido acompañarles en este día festivo para la localidad. Protagonistas del inicio del cohete en Caparroso. Vamos a poder hablar con María Luisa Luquín Díez y con Cecilio Pérez López. Bueno, momentos previos, ¿cómo os encontráis? Yo un poco nerviosa. Cecilio. Yo un poco más tranquilo, pero vaya, según vaya llegando la hora, se verá. ¿Cómo os enterasteis de la noticia? Pues nos llamó la concejala de festejos, a ver si queríamos, nos reunimos el grupo y le dijimos pues que sí, que estábamos muy contentos. Pues el momento ya se acerca, Cecilio. Sí, pues cuando llegue veremos a ver. Ahí lo atajaremos. Oye, ¿cómo lo habéis preparado? ¿Qué vais a decir? ¿Qué os apetece que quede claro? Que quede claro, pues que todo lo que hemos trabajado ha sido sin interés para el pueblo, solamente con nuestra voluntad, que la hacemos porque nos gusta, eso también es verdad, y con mucha ilusión, y nada más. Damos también las gracias aquí a la señora, que ella ha sido el alma del grupo, que es Piedad Mari, que no ha subido porque ya está muy viejilla ella, pero de aquí le mandamos un abrazo y un beso grandísimo de todo el grupo. Bueno, somos un grupo que estamos aquí trabajando por el alma mater y seremos criticados, pero nos da igual. Las horas de frío, agua, nieve que hemos chupado aquí y muchas más cosas, pero lo hacemos con ilusión y sin más. Y estas mujeres son unas gruñonas, pero vaya, sin más. Hay que torearlas. Tenéis que venir cuando tengamos hecho el Belén. Mejor Belén es el nuestro. El de Caparroso es el único Belén que se hace en toda Navarra así, ¿o no? Es todo de Tosca de la Bardena, con casa, con... No digas todo, que está prohibido algo. No se ve material reciclado. Musgo artificial. Eso. Ya ponemos. Es toda la bajada esta del Forte. Que son 17 metros. Sí, o cuánto tenemos. Sí. Con un río y todo, y molino que anda. Y bien. ¿Cuántos años lleváis? Llevaremos unos 25 o 30 años, por ahí. Bueno, pues por lo que nos hablaba el alcalde, le apetecía, lo propuso y la comisión lo aceptó, así que... Eso todavía nos ha dado más ilusión, que todos estarían de acuerdo en lo que nos iban a proponer. Hombre, luego también nos encargamos de preparar las carrozas de los reyes, los pajes y todo eso, que también sí lleva su tringuli, pero vaya. Estamos tres meses casi, meses. Desde Todos Santos hasta mitad de enero. Y el Belén está un mes puesto para que se termine, para el día de San Francisco se termina el Belén. Y entonces, oye, luego está un mes puesto y luego seguimos con los Reyes Magos, de lavar los trajes y planchar, lavar, colocar las carrozas. Bueno, con rayo al medio, ¿no? Que tenemos el trabajo y luego recoger. Y con ilusión para otro año, si Dios quiere. Pues, ya pensamos con tiempo cómo va a ser el Belén para el año siguiente, porque aunque son los mismos materiales y las mismas casas, las mismas figuras, pero cada año procuramos ponerlo en distinta posición para que cambie. Pues vendremos a verlo. Visita obligada, por lo tanto, el Belén de Caparroso. Ya un café, ya lo que sea más. Tomamos café todos los días, eso te decía el café. Os dejamos ya, que os acerquéis al momento, vale, que vais a poder dirigir a vuestra localidad. Muchas gracias. Vale, no hay de qué. Penetra en las entrañas. Y continuamos con más protagonistas desde el balcón del Ayuntamiento de Caparroso en este inicio festivo, y ya está a punto de ser lanzado ese cohete anunciador de las fiestas en honor a Santa Fe. Se acerca el momento del cohete. Ay, que no sé. Hola. Buenos días. Primero, el grupo de Belén y Cabalgata queremos agradecer al muy ilustre ayuntamiento la oportunidad que nos ha brindado de lanzar el cohete anunciador de las fiestas de Santa Fe. También queremos agradecer a todas las personas que desinteresadamente a lo largo de muchos años han formado parte de este grupo, y de manera especial a Piedad Marín, que ha sido el alma del Belén. Esperamos seguir durante muchos años más de ilusión a los niños y niñas de este pueblo. El grupo está abierto a la participación de todas aquellas personas dispuestas a sembrar la magia. Estas fechas están entrañables. Deseamos que disfrutemos de unas fiestas donde reine la alegría, el respeto, la armonía, y sin más, con todos los pañuelicos en alto, gritaremos: ¡Caparrosino! ¡Caparrosina! ¡Viva Santa Fe! ¡Viva Caparroso! ¡Viva Navarra! Los tres vivas protocolarios de las fiestas de Caparroso, dicho por María Luisa Luquín 10, y se acerca al cohete que va a prender la mecha, y de esa forma comienzan las fiestas. Y han comenzado las fiestas ya en Caparroso. Enhorabuena, felicidades a todos los caparrosinos y caparrosinas. Yunque y martillo forjaron. Han comenzado las fiestas en Caparroso. Como decimos, felices fiestas a todos los habitantes de Caparroso y a todos los que se vayan a acercar durante estos 8 días festivos. Como decimos, del 1 al 8 de septiembre van a poder disfrutar de la fiesta en Caparroso. Y continuamos con más protagonistas después de este inicio festivo desde Caparroso. Bueno, pues María Luisa Luquín 10 ya ha prendido la mecha y han comenzado las fiestas. A pasarlo todos muy bien, que no pase nada desagradable, ni en vaquillas ni nada, y a disfrutar. Te lo imaginaba, sí, perdona. Y quedáis invitados para el encuentro, venir a ver las cosas tan bonitas que preparamos. Y a todos los tudelanos y a todos los que nos oigan. Oye, ¿te lo imaginabas así ayer cuando te echabas a dormir este momento? No, de ninguna manera. Me ha entrado ahora un poco de pánico, pero bueno, se me ha pasado. Y ahora mismo lo que piensas es disfrutar estas fiestas que van a ser especiales para ti. Tengo una satisfacción que tremenda, que no la había sentido hace mucho tiempo. Pues ahí se felicita junto con Cecilio Pérez López. ¿Qué tal has visto a tu compañera? Más nerviosa que un flan. Estaba más nerviosa que el día que se casó, casi. ¿Que sí? Estaba más nerviosa que el día que te casaste. Oye, pero Cecilio, bien. Que es un día que estas fiestas van a ser especiales para todos los que formáis el grupo, ¿no? La verdad es que sí. Era una cosa que no nos esperábamos. Tampoco lo hacíamos por este fin, pero vaya. Nos invitaron, pues lo hemos lanzado. Y así ha sido. Se ha querido acordar, como decíais, ¿no?, de Piedad, que era, entendemos, la fundadora. Más o menos la fundadora, la que empezó a diseñar las casas, porque todo el que vea las casas piensa que son casas normales, son barquillas de Furta, recicladas, con las tejas con vasos de plástico. Ella es la que lanzó todo esto en adelante y nosotros le vamos poniendo forma. Y forma con apoyo también de más personas que componéis desde hace más de 30 años aproximadamente, nos decíais, ¿no? Sí, más de 30 años. Empezamos en unas bajeras por arriba y ya poco a poco fuimos bajando aquí. En este momento las fiestas han comenzado, sois los protagonistas y sí que nos gustaría, ¿no?, que destacarais para vosotros, ¿no?, cuáles son los actos que más os gustan, en fin. Hombre, pues los actos más, el de esta tarde es muy bonito, el de la Salve, que dura unas 2 horas y así, pero bien. Luego la patrona, la procesión y todo eso, y luego ya pues lo típico de los pueblos de la Ribera, vacas y música. Y almorzar, comer y cenar. Y las cuadrillas que nos falten. Claro, eso sí. Eso es. Bueno, pues Cecilio Pérez, invitamos por lo tanto a los oyentes de Radio Tudela a estas fiestas, ¿no? Sí, eso es. Están invitados a Caparroso, que pasarán muy buenos días y nada más. Muchas gracias. Vale, gracias. Protagonistas en este inicio festivo de la Asociación del Belén. Pues ya han comenzado las fiestas, la alegría desbordada. ¡Qué ilusión tenemos todas! Bueno, Tudela, Navarra entera y España entera. ¡Que vivan las fiestas de Santa Fe! ¡Viva Caparroso! ¡Viva Navarra! Pues con esas palabras continuamos este especial en las fiestas de Caparroso. La alegría increíble de los lanzadores del cohete anunciador de las fiestas de Caparroso, Cecilio, María Luisa, ese recordatorio especial que hacían a Piedad, pues un poco la fundadora de este movimiento, de la Asociación de Belenistas y de Cabalgata, de la Cabalgata, que trabajan durante todo el año para traer ilusión a los más pequeños y también a los más mayores, y que el alcalde, en este caso don Aquilino, quiso reconocer su labor dándoles el privilegio de poder echar este cohete anunciador de las fiestas en honor a Santa Fe. Caparroso se viste de fiesta, como decimos, desde hoy día viernes 1 de septiembre hasta el 8 van a poder disfrutar de multitud de actos festivos. Como decíamos, ha comenzado este día con el almuerzo popular en la trasera del ayuntamiento, ofrecido por el Club Azcarrena. A las 11 los homenajes y a las 12, como habéis podido escuchar aquí en Radio Tudela, el cohete anunciador de las fiestas 2017 desde el balcón del ayuntamiento. Ahora ya mismo la comparsa de Gigantes y Cabezudos y la charanga Estrapalucio van a subir a la residencia de ancianos, luego la bajada por la avenida Navarra hasta la zona de los bares. A la 1:30 la fiesta de la espuma en la avenida de Pamplona, el patio del colegio. A las 3 de la tarde esa comida popular en la zona de bares en la Gran Carpa, servida por el Catering Garcés. A las 5:30 salida de la zona de bares hasta la plaza con la charanga, y después a las 6 de la tarde ya el desencajonamiento en la plaza a cargo de la ganadería Pedro Domínguez e inauguración de la misma con las 4 parejas de jóvenes promesas que harán una exhibición de recortes. Iñaki Toledo, Oriol Mora, Álvaro Marín, Iván Suescun, Ali Obazi, Gabriel García, Javier Viva y Jonathan Pejenaute. Y ya a las 7:30 la subida a la parroquia para la tradicional salve, acompañados por la charanga y la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Y a las 12 de la noche el concierto de la carpa, dos pájaros y un trío con músicos que van en las giras de Serrat y Sabina. Como pueden ver, un programa festivo lleno de muchos actos para todos los públicos y para todas las edades. Así que no se pierdan las fiestas en honor a Santa Fe en Caparroso. Vayan, acudan, que no se lo cuenten, vívanlo. Tenemos un fin de semana repleto para disfrutar y, como decir, seguir disfrutando hasta el día 8 de septiembre. Vamos a irnos a un poquito de publicidad y volvemos enseguida con todos los protagonistas que se han querido acercar hasta Caparroso para vivir el inicio de estas fiestas en honor a Santa Fe. Es Radio Tudela 96.0 FM. Fiestas de Santa Fe en Caparroso, del viernes 1 al sábado 9 de septiembre. Grandes directos por la noche, viernes 1, dos pájaros y un trío. Sábado 2, actuación de la superorquesta, la edad de oro del pop español. Domingo 3, los gandules. Viernes 8, día de las peñas con el grupo Cresalea. Fiestas en Caparroso del 1 al 9 de septiembre. Almuerzos, comidas y cenas populares. Festejos taurinos por las tardes y por las noches. El Ayuntamiento de Caparroso os invita a las fiestas en honor de Santa Fe. Venga con esa jota, así canta Alma Navarra. Y continuamos en esta mañana con más protagonistas que se han acercado hasta Caparroso en este inicio festivo. Es la responsable de los actos festivos. Es la primera teniente de alcalde, doña Liliana Beatriz Goldaraz Reinaldo, que hoy es un día pues muy grande para ella. Hombre, la verdad que sí, esto es muy grande, el preparar unas fiestas, el que todo el mundo las pueda disfrutar y que a todos les gusten, claro, así que espero que salga todo bien. Se piensa en un montón de protagonistas cuando se hacen las fiestas de una localidad. Sí, se piensa pues en los niños, en los jóvenes, en las mujeres, en los abuelos, o sea, un poco en todos, y se intenta traer todo para ellos, ¿no? Relacionado en el día de cada uno. Nos hablaba el alcalde, ¿no?, que el colocar esta plaza con este doble vallado para poder ver los actos taurinos, que son uno de los principales atractivos, pues es la principal novedad. Sí, la verdad que este año la principal novedad en nuestro pueblo es esta plaza que hemos hecho de doble vallado y que esperemos que la gente esté contenta, ¿no?, y que lo disfrute viendo las vacas. ¿Que era obligatorio ponerlo, lo habéis querido poner por algún motivo? La normativa ya exige que vayas cambiando las plazas a esto, lo van a exigir obligatorio, en parte sí y en parte pues no, hasta el año que viene, pero vaya, va a ser obligatorio ponerlo. ¿Os habéis querido adelantar? Sí, nos hemos querido adelantar un poco a la normativa. Bueno, pues una de las cuestiones también, hoy es el día del cohete, pero también vemos en el programa festivo que le habéis querido dar una presencia especial a los conciertos en directo, con voces en directo, con grupos, en fin. Sí, la verdad que va a venir Dos Pájaros y un Trío, la Edad de Oro del Pop Español, Los Gandules, vamos a tener conciertos mañaneros, o sea, un poco de todo para que disfrute toda la gente. Este programa entendemos que también las personas lo han preparado, en fin, que hay una comisión, ¿no? Sí, hay una comisión de fiestas, lo preparamos un poco entre todos, luego también te suelen ayudar mucho las asociaciones del pueblo, como son los jubilados, los jóvenes, las mujeres, o sea, en especial un agradecimiento también para ellos. Y de esa forma se pueden hacer cosas pues más grandes, ¿no? Con la colaboración ciudadana. La verdad que sí, que de esa forma puedes hacer muchas más cosas que de la otra manera, si te ayuda. Oye, y para actores así que son diferentes, que también nos han llamado la atención y que lo queríamos nombrar también en este especial que estamos realizando, nos encontramos con el partido de pelota y también un asado de ternera, que es otra de las, no sabemos si tradición o no. Bueno, aquí sí es una tradición que un día damos un asado de la ternera, la cual se está toda la noche asando en el pueblo y a la mañana se reparte entre los vecinos para que almuercen. Pues eso será el lunes por la noche, comienza a asarse, ¿no? Y el martes por la mañana se empieza a repartir. Se reparte junto con sidra y queso. ¿Habéis querido también tener el momento del deporte con la pelota? ¿Va a venir Titín Tercero? Sí, va a venir Titín Tercero y Olaizábal, ¿no? Eso. Y allá se hace también un almuerzo de sardinas para ellos. Pues son actos también que has querido completar en este programa festivo. Sí, la verdad que también es un poco que metas deporte, ¿no? O sea, bien meter el deporte y que toda la gente disfrute también con eso. ¿Y el Azcarrena qué tal? La Azcarrena bien, ahí lo tenemos, pero vaya, muy bien, la verdad que se portan. Pues recordamos, hoy es la actuación de Dos Pájaros y un Trío, mañana sábado tenemos la actuación de la Superorquesta, la Edad de Oro del Pop Español, con la presencia de grandes músicos. Sí, de Alberto Comensañas, del de Amistades Peligrosas, y bueno, no me acuerdo los nombres de los demás, pero sí, un poco en ese ámbito. El domingo es el día que vienen los Gándules y el viernes 8, el viernes que viene, que es el día de las peñas, viene el grupo Cresalia, algo reconocido sobre todo por el ambiente que forman y la diversión garantizada en sus conciertos. Sí, la verdad que el grupo Cresala da mucho ambiente, forma muy buen grupos en las fiestas y la verdad que la gente participa con él. Por lo tanto, invitamos a los oyentes de Radio Tudela, Radio Sonora FM, a que se acerquen a estas fiestas que van a acertar. La verdad que sí, que quedan todos invitados, todos los pueblos que quieran venir serán bien recibidos y que les esperamos aquí. Pues por nuestra parte también queríamos destacar las ganaderías que van a formar parte del elenco de estas fiestas, ¿no? Si nos encontramos un poco de todo. Sí, pues como Pedro Domínguez, Martén, Enrique Domínguez, Vicente Domínguez, no me acuerdo ahora las otras dos, pero creo que... ¿Y las ganaderías van a estar en la plaza y en la calle? ¿Cómo organizáis en los actos taurinos? Pues a ver, los organizamos un poco, primero hacemos un encierro por la calle que dura una hora y luego ya en la plaza, y en la plaza también dura otra hora. Por lo tanto, así están organizados los actos taurinos, que ya lo saben, que las fiestas de Caparroso han comenzado y que si les apetece venir, están invitados, se lo está diciendo la concejal de festejos del Ayuntamiento de Caparroso. Pues ya saben, aquí les esperamos a todos y esperamos que vengan y gracias por venir, si es que vienen. Un saludo. Muchas gracias, concejal. Gracias a vosotros. El directo de Radio Tudela, hoy en Caparroso, viviendo este inicio festivo en el que Caparroso ya ha comenzado sus fiestas en honor a Santa Fe. Y hemos podido dar un repaso con todos los responsables del ayuntamiento que nos han contado pues cómo se van a desarrollar estas fiestas y, como saben, comienzan hoy y oficialmente son hasta el día 8, pero también el día 9 de septiembre pues habrá un montón de acontecimientos que van a poder disfrutar. El concurso de calderos, el parque infantil en la Avenida Navarra, el grupo Azabache que va a tocar en la sobremesa y también la capea en la plaza y, por supuesto, en la carpa amenizarán la noche de Discomóvil Las Vegas Show. Así que, como saben, del 1 al 9 de septiembre podrán disfrutar de todos los actos que han preparado desde el Ayuntamiento de Caparroso para todos los que quieran acercarse hasta la localidad vecina, que la tenemos aquí muy cerquita. Les animamos a que puedan participar y vamos a seguir con muchos más protagonistas aquí en Radio Tudela. El Ayuntamiento de Caparroso está compuesto por varios grupos políticos y el Partido Socialista tiene 3-4 concejales. Vamos a hablar con su portavoz, con don Carlos Alcuaz Monente, que está ya con nosotros. Don Carlos, ya han comenzado las fiestas de Caparroso, momento intenso hoy. Pues sí, buenos días. La verdad que es un momento intenso y muy esperado durante todo el año. Y bueno, intentaremos disfrutarlas y que la gente las disfrute con alegría y con el tiempo que espero que nos respete. Bueno, lo cierto es que ha terminado agosto lluvioso, que nadie se lo esperaba, pero así ha sido. Parece que las lluvias entendemos que habrán finalizado. Esperemos que sí, que ya haya llovido bastante para ser el mes de agosto. Y como he dicho, el tiempo nos respeta, que el año pasado tuvimos un tiempo muy bueno, pero parece ser que este año no va a ser lo mismo. Bueno, de momento el sol ha brillado en la plaza y la asociación de los que organizan el Belén, sí, que han estado dirigiéndose a la localidad y lo han agradecido muchísimo poder dirigirse a la localidad de Caparroso. Pues sí, la verdad es que hacen una gran labor desde hace bastantes años y creo que está justificado que se les haya dado la oportunidad de lanzar el cohete. Carlos, las fiestas de Caparroso tienen los actos taurinos con esa plaza que ahora mismo se ha creado, el doble vallado, también tienen los almuerzos, en fin, ¿cómo las podrías explicar a los oyentes de Radio Tudela? Bueno, pues no hacemos nada diferente, pero bueno, cada pueblo tiene su cosa especial, ¿no? Cada uno siente su pueblo como el mejor y sus fiestas también como las mejores. Y la verdad que suelen ser, habitualmente son unas fiestas en las que hay un poco para todos. Desde, pues como has comentado, las vacas, supuestamente una de las mejores plazas, y luego pues también bastantes actuaciones musicales. Invitamos, por lo tanto, a los oyentes que nos estén escuchando a cualquiera de los actos. Por supuesto, están todos invitados y a que pasen por aquí cualquier día y por supuesto que les esperaremos con los brazos abiertos. El Partido Socialista también representado con dos, también dentro del Partido Socialista, nos encontramos con Jesús Mari Fernández, diputado en las Cortes, y también con Ramón Alzorrit, uno de los protagonistas también en el último congreso del Partido Socialista. Jesús Mari Fernández, bueno, pues empieza la actualidad, ¿os ha apetecido también acompañar a vuestros concejales del Ayuntamiento de Caparroso? Pues sí, aunque hemos empezado ya la actividad parlamentaria en el Congreso esta misma semana, pues he aprovechado un hueco hoy viernes para acompañar a Carlos, a todo el grupo socialista del Ayuntamiento de Caparroso y a todos los habitantes de este pueblo, que es de unas fiestas tan interesantes de conocer. Las palabras de Jesús Mari Fernández, que hablamos de Caparroso y hablamos también de Navarra. Bueno, pues Ramón Alzorrit, ¿qué te parece la fuerza que ha cogido en el Partido Socialista en estos momentos? Pues que sin duda va a ser un acicate para que el Partido Socialista vaya más. Ramón es una persona que tiene una enorme vitalidad, que es muy conocido por el trabajo previo que ha hecho en todos los pueblos de Navarra. Que cuenta con el apoyo de todas las agrupaciones locales y que va a ser una persona muy importante para esta labor que nos queda en estos dos próximos años de lograr que el Partido Socialista gobierne en Navarra. Pues una tarea que no va a ser fácil, Ramón, pero se empiezan estos círculos, ¿no?, hablando y compartiendo las impresiones. Hombre, pues ya hemos dicho en numerosas ocasiones, y a la gente y a los políticos también se nos requiere, que estemos al lado de la ciudadanía y al lado de los problemas, para escuchar los problemas que ellos nos plantean y luego llevarlos al Parlamento para resolverlos. Y por lo tanto, esa es una de nuestras labores, el estar cercanos a la gente, el escucharles, el poner los oídos cerca de sus necesidades y de sus requerimientos y luego llevarlos a cabo en la política. Eso es lo que debemos hacer. Y hoy, acompañando a los concejales de Caparroso en este inicio festivo, fiestas sí, en honor a Santa Fe. Bueno, encantados de estar un año más aquí, un grupo mayoritario además dentro del Ayuntamiento, una gente que está trabajando extraordinariamente, peleando por su pueblo y por nosotros, por lo tanto nosotros acompañándoles, encantados de vivir este día con ellos, que es un día muy importante también cuando llegan a la fiesta de los pueblos, es un día muy importante para sus habitantes, y a disfrutar. Pues esas son las palabras de Ramón Alzorrit, que también se ha acercado a este inicio festivo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Continuamos en este cohete en las fiestas de Caparroso. Carretera. No hay. Cohete especial en Caparroso con todos los concejales que forman parte del ayuntamiento, que han preparado un programa festivo intenso con muchísimas actividades que vamos a recordar, porque mañana es sábado, el día de Santa Fe, a las 6 de la mañana, la Aurora en honor a Santa Fe, con todos los participantes que quieran, y cantada por los auroros de Caparroso. A las 11 de la mañana, recepción de las autoridades en el ayuntamiento por la corporación y salida desde el ayuntamiento con la corporación municipal, autoridades y vecinos, acompañados por la comparsa de gigantes y cabezudos y la banda de Caparroso. A las 12 del mediodía, la misa solemne en honor a Santa Fe, acompañada por el coro de Caparroso y el grupo de jotas y danzas de la localidad. En la plaza, entre las dos bares, estará tocando el dúo Estrella con repertorio de variedades. A las 6 de la tarde, el encierro de reses bravas. Saldrán todas juntas desde la cabrería hasta los corrales con el ganadero Adrián Domínguez. A las 7 y cuarto, capea de ganado bravo en la plaza. A las 8 y media, pasacalle con la comparsa de gigantes y la charanga hasta la zona de los bares. A las 12, en la zona de bares, la superorquesta, la edad de oro del pop español, con los cantantes Alberto Comesaña, Amistades Peligrosas, Pablo Perea de La Trampa, Joaquín Padilla de Iguana Tango, Chus Herranz de Musicales de Gris, Peter Pan y Annie. Ya pueden ver que tanto hoy viernes como mañana sábado tienen un programa completo de actividades y de música, vacas y muchísimas más cosas que van a estar ocurriendo allí en Caparroso, porque la fiesta este fin de semana se vive en Caparroso. Y vamos a seguir escuchando más personalidades que se han acercado, pero antes nos vamos a un poquito de publicidad y volvemos enseguida con esta retransmisión en directo del cohete de las fiestas en honor a Santa Fe desde la localidad de Caparroso. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Es Radio Tudela 96.0 FM. Y seguimos con más protagonistas, como decimos, desde Caparroso, con toda la novedad, porque como decimos, la fiesta está en Caparroso. Hoy, 1 de septiembre, dan comienzo sus fiestas patronales. Lo cierto es que Caparroso está dentro de la Ribera de Navarra y como tal también, pues bueno, concejales del Ayuntamiento de Tudela que se han acercado también. Don José Suárez, buenos días. Hola, buenos días, Paul. Bueno, pues hoy un día para acompañar a otros concejales de Caparroso, ¿no? Hombre, claro, el alcalde, bueno, pues es un compañero y es un placer estar con él en el día del chupinazo, que es el día en el que empezamos las fiestas en los pueblos y el día más importante en el sentido de que es el banderín de salida. Hoy también estás acompañado por Jaime Belche, que Jaime Belche viene desde Granada, hace ya 12 años que está viviendo en Pamplona y es el secretario de organización del Partido Popular en Navarra, Jaime. Correcto, efectivamente, y aquí estamos acompañando a Quilino. Como estamos comprobando, pues bueno, dentro de los partidos políticos, como en todas las organizaciones, la organización, valga la redundancia, es fundamental, Jaime. Por supuesto, efectivamente, es importantísimo y por eso también hay que estar aquí un poco acompañando en cualquier sitio donde tenemos gente y al final gente que deposita su confianza en un momento en el Partido Popular. Así que aquí estamos apoyando a las fiestas al máximo. Y disfrutándolas, que también hemos venido a disfrutar. Oye, 12 años desde que venías de Granada a Navarra y bueno, pues ya convencido de todo lo que tiene Navarra, tanto en derechos como en obligaciones. Hombre, por supuesto, Navarra, la verdad es que eso, hace 12 años que vine y vine a quedarme y aquí a conocer todo y por eso hay que estar aquí en Caparroso o en cualquier sitio, en cualquier rincón de Navarra, que es espectacular. Pues por nuestra parte ya lo hemos conocido, a Jaime Belche, también a José Suárez, que próximamente pues lo podremos escuchar en las tertulias tudelanas. Dentro de 2 años pues serán de nuevo las elecciones, si todo surge con normalidad, si no viene el apocalipsis. No va a venir, no vamos a seguir disfrutando, vamos, de un país maravilloso como es España, de Navarra, de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de todo lo nuestro. Bueno, oye, pues José, que como estamos hablando, acompañas a los caparrosinos y caparrosinas en estas fiestas, fiestas en honor de Santa Fe, y que bueno, que la Ribera tiene estas cuestiones, ¿no? Que es cuando se aprovecha el momento festivo. Y es que hay que saber entender lo que es nuestras tradiciones, sobre todo las fiestas en los pueblos, la forma de entender cómo disfrutamos, cómo vivimos estos días en los que, bueno, pues los festejos taurinos son fundamentales, y es una forma de entender la fiesta, es una forma de relacionarnos, es una forma de estar en la calle, de alternar con la gente, a la vez que estamos disfrutando de lo que es el encierro o las vacas por la calle, y esto es parte de nuestra esencia, o sea, es que es como somos en la Ribera y en muchas partes de Navarra, ¿no? Pues ahora mismo nos vamos hasta la residencia de ancianos, donde también desde el ayuntamiento querían acompañarlo. Seguimos en este inicio de las fiestas en Caparroso. Radio Tudela es radio. La escarcha de la mañana. Así es, continuamos en directo aquí en Radio Tudela con esta retransmisión especial del cohete anunciador de las fiestas en honor a Santa Fe desde la localidad de Caparroso. Hemos estado haciendo un repaso de todo lo que puedan poder disfrutar en Caparroso, en la localidad. Desde hoy día 1 hasta el 9 de septiembre van a tener diferentes actos entre vacas, orquestas y, como siempre, pues el mejor ambiente, la mejor compañía, todos los caparrosinos y las caparrosinas que nos van a acompañar, a todos los que nos queramos acercar hasta Caparroso. Nos hacían una invitación desde el ayuntamiento y también desde los lanzadores del cohete. Recordamos que hoy ha lanzado el cohete la Asociación de Belenistas y la Cabalgata, que ha sido muy emocionante, que María Luisa se ha emocionado mucho, que se ha sentido muy contenta, que Cecilia también ha estado allí, que se han acordado mucho de Piedad y se han acordado de todos los caparrosinos y caparrosinas que no pueden estar hoy en su localidad. Para todos ellos está Radio Tudela, para todos los que no pueden estar cerca en Caparroso, que han nacido allí, que sienten su pueblo más cerca que nunca hoy, pues para eso está Radio Tudela, para acercarles esa emoción de ese momento, para acercarles un poquito más el amor por su tierra. Así que a todos los que están lejos, pues aquí va nuestra retransmisión en directo de este cohete anunciador de las fiestas en honor a Santa Fe. Yunque y martirio forjaron. Y continuamos con más protagonistas, nos vamos a escuchar un poquito de publicidad y volvemos enseguida con muchos más protagonistas desde Caparroso. Fiestas de Santa Fe en Caparroso, del viernes 1 al sábado 9 de septiembre. Grandes directos por la noche, viernes 1, dos pájaros y un trío. Sábado 2, actuación de la superorquesta, la edad de oro del pop español. Domingo 3, los gandules. Viernes 8, día de las peñas con el grupo Cresalea. Fiestas en Caparroso del 1 al 9 de septiembre. Almuerzos, comidas y cenas populares. Festejos taurinos por las tardes y por las noches. El Ayuntamiento de Caparroso os invita a las fiestas en honor de Santa Fe. En tudelahoy.com encontrarás servicios de animación infantil, hinchables, talleres, discomóviles, alquileres de equipo de sonido y mucho más. Todos los servicios en tu nuevo portal digital, tudelahoy.com. 948-848-820. Tercer Festival de Teatro Contemporáneo El Gallinero, en Cabanillas. Desde el viernes 1 al domingo 3 de septiembre, Cabanillas se convierte en un gallinero. Viernes 1 a las 10 de la noche, en escena Mordrake, canción de cuna. Sábado 2 a las 12 del mediodía, Masterclass con Javier Liñeira. A las 7 de la tarde, la obra Cómo amar al ministro de Cultura. Y a las 10 y media de la noche se representa Barro Rojo. Domingo 3 a las 6 y media de la tarde, sube a escena El Tren Chimeneo. Del viernes 1 al domingo 3, Cabanillas se convierte en un gallinero. Tercer Festival de Teatro Contemporáneo de Cabanillas. Estás invitado. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Bonito del Cantábrico por rodajas el kilo a 8,95 euros. Corderico del País por cuartos o medios el kilo a 8,95 euros. Alitas de pollo el kilo a 3,45 euros. Ven en Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Bronce, corre más, que te va a pillar el toro. Bronce, corre más, que si no te pillará. Bronce, corre más. Y seguimos aquí en directo en Radio Tudela 96.0 y en www.tudelahoy.com. Si no puedes tener una radio cerca, pues nos puedes escuchar a través del smartphone, la tablet o el ordenador en www.tudelahoy.com. Y si te perdiste el momento del lanzamiento de ese cohete, pues te lo volvemos a poner aquí para que lo vuelvas a disfrutar en Radio Tudela. Fue un momento especial hoy a las 12 del mediodía desde el balcón del Ayuntamiento. La Asociación de Belenistas y la Cabalgata pues lanzaron este cohete, agradeciendo a todos los caparrosinos y caparrosinas el apoyo que durante tantos años les han brindado como grupo en la localidad de Caparrosa. Así que le vamos a escuchar en unos minutos para que puedan escuchar este momento tan emocionante que hemos podido vivir aquí en directo en Radio Tudela. Se acerca el momento del cohete. ¡Ay, que no sé! ¡Hala! ¡Buenos días! Primero, el grupo de Belén y Cabalgata queremos agradecer al muy ilustre ayuntamiento la oportunidad que nos ha brindado de lanzar el cohete anunciador de las fiestas de Santa Fe. También queremos agradecer a todas las personas que desinteresadamente a lo largo de muchos años han formado parte de este grupo y de manera especial a Piedad Marín, que ha sido el alma del Belén. Esperamos seguir durante muchos años más de ilusión a los niños y niñas de este pueblo. El grupo está abierto a la participación de todas aquellas personas dispuestas a sembrar la magia. Estas fechas están entrañables. Deseamos que disfrutemos de unas fiestas donde reine la alegría, el respeto, la armonía y sin más, con todos los pañuelicos en alto, gritaremos: ¡Caparrosino! ¡Caparrosina! ¡Viva Santa Fe! ¡Viva! ¡Viva Caparroso! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! Los tres vivas protocolarios de las fiestas de Caparroso, dicho por María Luisa Luquín Díez, y se acerca al cohete que va a prender la mecha. Y de esa forma comienzan las fiestas. Y como han podido escuchar, así fue el momento del lanzamiento de ese cohete anunciador en las fiestas en honor a Santa Fe en la localidad de Caparroso. Seguimos desde el ayuntamiento con muchas más personalidades que se han querido acercar a nuestros micrófonos para felicitar las fiestas a todos los caparrosinos y las caparrosinas. A ver, un momento. Las palabras desde la residencia, este segundo cohete que también vamos a hacer, vamos a estar escuchándolo. Venga. A ver, más fuerte. Felices fiestas. Y feliz Santa Fe. Y feliz Santa Fe. ¡Viva Santa Fe! ¡Felices fiestas y viva Santa Fe! Ahí está la anciana también prendiendo la mecha del cohete, que también va a ser lanzado, como lo escuchábamos, a las 12 del mediodía. Segundo cohete también que echan desde la residencia de ancianos en Caparroso. Bueno, pues su gerente, una tradición también que entendemos pues que engrandece mucho las fiestas y a los mayores les encanta, ¿no? Pues la verdad que sí, que estamos muy contentos de esta buena colaboración que hay con la Corporación Municipal, las residencias del pueblo, y creo que es una manera también de hacer partícipe y abrir la fiesta, que la gente mayor de la residencia se sienta metida, involucrada en las fiestas, y también que la gente del pueblo pues vea que es un recurso que tiene el pueblo y que nosotros, bueno, estamos muy encantados de esto, con los actos que hay. El día, hay también un día jotas, tiene un desayuno especial, aperitivos, diferentes cosas, pues para hacer más vivas las fiestas. Por hablar un poco con datos, que nos podemos encontrar, ¿cuántas personas trabajáis, a cuántas personas atendéis, desde qué año, en fin? Mira, pues un poquito los datos así más brutos. En este momento tenemos 23 personas, la residencia está llena, que es un éxito, gracias al trabajo de las cuidadoras. Y bueno, pues la plantilla en este momento está compuesta por unas 10 cuidadoras, más luego la enfermera, la terapeuta, la fisio, la coordinadora, el trabajador social y director. ¿Y qué presupuesto, qué le supone al ayuntamiento aproximadamente? Bueno, creo que al ayuntamiento la carga de presupuesto le supone, yo creo que es el favor y el servicio que hace a sus conciudadanos, y creo que ese es el mayor éxito, ¿no? Tener una residencia y que la gente del pueblo pueda estar en su propio vuelo, en un centro residencial, en su entorno, con su familia, con sus amigos y donde tiene sus raíces. Pues ahí está el gerente de esta ubicación en la que los mayores de Caparroso vienen a pasar por sus últimos días, y hoy han sido protagonistas en este inicio festivo. Bueno, ahí te voy a corregir, perdóname. Yo no digo sus últimos días, sino una etapa de la vida en la que quiera. Creo que todos vamos a pasar por ella y nadie estamos libres. Y malo el que no llega a ella. Así es, totalmente de acuerdo, y gracias por la apreciación. A vosotros, muchas gracias. Hoy el directo Radio Tubela se acerca hasta esta residencia en Caparroso. Han podido escuchar ese segundo cohete que se quiere lanzar desde la residencia de Caparroso con todos los personas que están allí viviendo esta última etapa de su vida de una manera maravillosa, y que el ayuntamiento ha querido reconocer tanto a los trabajadores como a todos los residentes. Así que a todos ellos, a todas ellas, pues muy felices fiestas, que lo pasen muy bien, que disfruten, que bueno, pues que puedan vivir las fiestas desde la residencia de Caparroso. Y continuamos con muchos más protagonistas allí en la localidad. Más parlamentarios también que se han acercado hasta Caparroso, como la parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro, Mari Carmen Segura. Mari Carmen, bueno, pues Caparroso inicia sus fiestas y además nos ha encantado este homenaje que hacen a las personas mayores. Pues la verdad que sí, yo suelo venir a la procesión y es el primer año que me ha tocado venir al cohete, y la verdad que es un acto bonito, entrañable, ver cómo todo el pueblo viene a la residencia de ancianos y también con ellos echan otro cohete y lanzan otro cohete. La verdad que es un acto bonito para coger ideas, sí, sí. Bueno, pues las fiestas han comenzado y también queríamos destacar un poco la figura de que hoy empieza el curso político de Unión del Pueblo Navarro en el Villa Castejón, con Javier Esparza dirigiéndose a los afiliados y a los que le apetezcan venir a escuchar su mensaje. Bueno, pues la verdad que sí, contentos, es el pistoletazo de salida. Hombre, siempre estamos trabajando, pero bueno, es siempre el inicio, es una manera de juntarnos todos y es una cena pues que a la que siempre acudo y es bonita, es un acto donde nos reunimos todos y bien contentos. Tenemos nuevo logo, que también pues eso, pues es un logo transparente, diferente, muy sencillo, no sé, yo creo que es bueno, a mí personalmente me encanta, me gusta mucho. Mari Carmen, ¿qué esperas de este nuevo curso político? A ver, pues, ¿qué espero? Espero tantas cosas, pero bueno, visto lo visto y sabiendo cómo está el Parlamento y cómo está el patripartito, pues una cosa es lo que yo espero y otra cosa es la realidad. Nosotros desde UPN vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando en esta línea. De hecho, hemos presentado para la reforma fiscal una moción y una iniciativa. Vamos a seguir trabajando. Y solo esperamos pues que el cuatripartito se dé cuenta de cómo están haciendo las cosas, y cuando se están haciendo las cosas mal, habrá que rectificar. Y rectificar es de sabios. 2 años como parlamentaria, Mari Carmen Segura. ¿Qué ha aprendido usted en estos 2 años ya como parlamentaria? Bueno, pues he aprendido que a veces que el tiempo, que las cosas no salen porque tú vas trabajando, vas dando las iniciativas, pero luego las mayorías son las mayorías. pero bueno, estás trabajando, ves que se pueden hacer cosas, que estás mucho con la gente, con los colectivos. Claro, yo estoy en desarrollo rural, administración local, entonces con los colectivos que te topa, con los que estás, y bueno, pues la verdad que aprendes a gestionar, a escuchar, y bueno, yo también venía de la alcaldía, también ahí el puesto de alcaldesa también te requiere la empatía y el saber escuchar, pero bueno, el gestionar y el conocer las leyes y estar, bueno, pues aprendiendo y nunca acabas de aprender. Pues hoy será el día del inicio del curso escolar, del curso político con Javier Esparza en el Villa Castejón, hoy hablando con esta parlamentaria, con Mari Carmen Segura, que nos está acompañando también en este inicio festivo en Caparroso. Muchas gracias, Mari Carmen. Nada, gracias a ti, vosotros. Más protagonistas en este inicio festivo. Pues como ven, todos los parlamentarios que se han podido acercar a Caparroso los tenemos aquí en Radio Tudela, en los micrófonos de Radio Tudela, para conocer sus impresiones, para felicitar también a todos los habitantes de Caparroso. Estas fiestas han querido acompañar a sus compañeros políticos y, bueno, pues acompañar también a todo el pueblo de Caparroso. Continuamos en esta mañana con muchísimas más protagonistas que se van acercando poquito a poco. Como saben, ya se encuentran en la residencia de ancianos. Y va a proseguir durante toda esta mañana, pues este periplo hasta la 1:30, que como recordamos hay una fiesta de la espuma en la avenida de Pamplona, en el patio del colegio, así que todos para allí urgentemente. Y a las 6, el desencajonamiento en la plaza a cargo de la ganadería Pedro Domínguez e inauguración con las 4 parejas de jóvenes promesas que harán una exhibición de recortes. Recordemos Iñaki Toledo de Cadreita, Oyol Mora de Villafranca, Álvaro Marín de Azagra, Iván Suescun de Berbinzana, Ali Oubazi de Ken La Rioja, Gabriel García de Tauste, Zaragoza, Javier Viva de Azagra y Jonathan Pejenaute de Villafranca. Recordamos que este desencajonamiento es a las 6 de la tarde en la plaza. Ya saben que como novedad en estas fiestas hay que ver la nueva plaza durante los festejos taurinos, ubicada en la Plaza de España. Y también nos ha recordado la concejal Golfarat que estas fiestas habrá un nuevo vallado con un graderío, y de esta forma pues tendrán el graderío antiguo y otra plaza dentro con un callejón, asemejándose a la Plaza de Toros y favoreciendo el espectáculo para quienes los disfrutan delante y detrás del vallado. Y volvemos hasta Caparroso porque tenemos más protagonistas, más personalidades y en este inicio festivo. Más protagonistas en este inicio festivo. Desde la residencia continuamos este especial desde Caparroso. Vamos a poder abordar estas fiestas con la alcaldesa de Milagro, doña Yolanda Ibáñez, a quien le vemos pues vestida de blanco y rojo, a falta también de pocas horas de que comiencen las fiestas en su localidad, en Milagro. Esto ya es para ir entonando, ¿eh? Buenos días, ¿qué tal? Encantados, bueno, pues vemos que la relación con Caparroso, que le encanta esta localidad, nos decía micrófono cerrado. ¿Qué es lo que tiene Caparroso que le guste tanto? Hombre, pues yo tengo recuerdos sobre todo de cuando era estudiante, ¿no? De aquí tenía una buena amiga, que aunque ahora no pertenece a mi partido, que es del Partido Socialista, bueno, pues seguimos teniendo buenas amistades, y luego, más que nada, vengo también a acompañar a los vecinos de Caparroso y a nuestros compañeros de UPN aquí en la corporación. Las fiestas que dan inicio, porque al final en la Ribera de Navarra agosto es un mes importante, pero septiembre lo cierto es que tiene una importancia también mayor en las diferentes localidades de la Ribera, como estamos hablando hoy Caparroso, mañana empiezan en Ablitas, en Milagro, en fin. En muchos sitios. La verdad es que esta semana yo miraba el calendario y era imposible, imposible poder acudir a todos, porque la verdad es que es un montón. Es Peralta, es Azagra, es Andosilla, es Ablitas, es Caparroso, muchísimos pueblos. Bueno, pues eso es que hay alegría en Navarra. En esta semana es la semana más alegre de Navarra y eso es lo principal. Pues con esas palabras cambiamos ya de tercio, porque hoy también Javier Esparza se va a dirigir a los afiliados que vayan a esa cena de inaugural, en la que entendemos que los mensajes van a seguir un poco en la misma línea, ¿no? El tema del canal de Navarra, el tren de alta velocidad, todo lo que tiene que ver. ¿Alguna novedad que cree que nos vamos a encontrar en el discurso de Javier Esparza? Bueno, pues no lo sé, el discurso es de él, no sé qué novedades, supongo que sí, porque siempre nos sorprende con alguna novedad. Lógicamente, UPN va a estar siempre al lado del progreso y eso quiere decir que vamos a estar luchando por ese tren de alta velocidad, luchando por el canal. Y sí que una novedad hoy, como ya habéis visto esta semana, presenté el otro día el logo del partido. ¿Y qué es la imagen del partido? Bueno, pues es decir a la gente el cambio que está habiendo dentro del partido, trasladarlo fuera, ¿no? Eso es lo que queremos hacer ver con este logo y que también hoy se presentan los afiliados, aunque ya se aprobó en un consejo y en la prensa ya lo hemos mostrado esta semana. Pues Yolanda, que le vamos a seguir dejando con los diferentes amigos y amigas que tiene usted por aquí para seguir disfrutando las fiestas de Caparroso y estaremos atentos al discurso de Javier Esparza de esta tarde en el Villa de Castejón. Vale, les deseo que pasen unas felices fiestas a todos los de Caparroso y a los que quieran visitar este pueblo. Y a los de Milagro de mañana también, aprovechamos. Y ya aprovechamos y que vengan a fiestas de Milagro, que el que viene la primera vez repite. Muchas gracias. Ya saben que la cereza ha acabado, pero que hay un montón de cosas más súper interesantes. Eso es. Bueno, pues muchas gracias y quedáis todos invitados. Las palabras de Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro, quien hoy también está presente en este inicio de las fiestas en Caparroso. Y como estaba diciendo nuestro compañero Porca Cabía, continuamos con más personalidades que se han acercado a nuestros micrófonos y que están ahora mismo allí en la residencia de ancianos de la localidad para seguir viviendo con intensidad el inicio festivo. Así es, continuamos en las fiestas de Caparroso y lo hacemos con más concejales. Vamos a poder conversar con doña Susana Ardanaz Napal, que es concejal de Unión del Pueblo Navarro y que también ha vivido en primera línea el inicio festivo de las fiestas de Caparroso. Pues, ¿qué te ha parecido la asociación de Belén? ¿Qué, cómo se dirigía al pueblo? En fin, ¿cómo lo has vivido, Susana? Pues muy a gusto, la verdad es que igual que todas las asociaciones, el Belén es una asociación que colabora con el pueblo, aunque solo sea en esta temporada de las Navidades, pero es bonito que a ellas también se les represente este día, entonces me parece emocionante. Hoy han empezado las fiestas, son muchos actos los que hay, pero siempre preferimos más unos que otros y lo cierto es que las fiestas pues no es que sean de un fin de semana, como todas las patronales en la Ribera de Navarra, pues estamos hablando de 7-8 días aproximadamente, como decimos. En fin, ¿cuál es tu recomendación? ¿Qué actos crees que hay que estar sí o sí? A mí, personalmente, mi acto favorito es esta tarde y mañana lo que es la procesión, pero esta tarde la Salve para mí es uno de los más bonitos, sí. ¿Cómo se realiza? ¿Qué tiene de especial? Cuéntanos un poco las características del acto. Bueno, pues es la subida hasta la iglesia, hasta la parroquia, en la que la corporación subimos alineada, pero la gente ya está muy festiva, entonces te respetan un poco a la hora de la subida, pero a la hora de la bajada no nos respetan nada, se rompe el jolgorio y ya es 8 días de fiestas interminables, sí. Pues ya son 2 años de legislatura, hay que recordar que en Caparroso Unión del Pueblo Navarro le dio la alcaldía al Partido Popular, el alcalde don Aquilino Antonio Jiménez Pascual. En fin, ¿cómo está ese acuerdo? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo fue el reparto de las concejalías? ¿Cómo hicisteis este acuerdo? Bueno, pues cuando íbamos a subir al poder, él nos dijo que quería la alcaldía y entonces repartimos las concejalías. Yo personalmente llevo juventud, deporte, educación y cultura y yo puedo hablar por la mía muy a gusto, la verdad es que muy a gusto, la gente del pueblo, las asociaciones, se puede trabajar muy a gusto con ellas y siempre están dispuestos y muy bien, muy bien. Y lo que es el equipo de gobierno, nos llevamos muy bien. Se está cumpliendo ese, entendemos, ¿no? Sí. Que habrá cuestiones en las que estaréis más de acuerdo, otras que menos, pero correcto. En líneas generales, ¿cómo lo valoras el acuerdo? Bien, muy positivo. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10, pues un 8, vamos pues a ponerle. Es una gran nota, claro. Por lo tanto, se ve el ambiente, además estamos en actos festivos, acaban de comenzar las fiestas en honor a Santa Fe y estamos hablando con esta concejal de Unión del Pueblo Navarro, en la que hoy también comienza el curso político, ¿no? Sí. Con Javier Esparza en el Villa Castejón. Sí, sí, sí, esta tarde tienen el curso político. De nuestro grupo habrá gente que vaya y habrá gente que nos quedaremos aquí y nos repartiremos hoy. Pues que paséis unas felices fiestas. ¿Y qué decirles a los oyentes sobre Caparroso, sobre estas fiestas? Pues que vengan a disfrutar, que son unas fiestas. La gente de la Ribera normalmente somos muy amables y que se vengan a pasarlo bien. Muchas gracias, concejal. A ti. Las palabras de la concejal Susana Ardanaz Napal, que también se ha acercado a los micrófonos de Radio Tudela, es Radio. Y como ven, todos los concejales han querido pues felicitar las fiestas a todos los caparrosinos y caparrosinas y también a todos los riveros en general. Y nos han invitado para que podamos ir. Y por supuesto, no vamos a hacer un feo, vamos a ir a Caparroso porque la fiesta se vive en Caparroso del 1 al 9 de septiembre. Y nos recordaba esta concejal de UPN lo importante que era esta tarde un acto pues muy, muy, muy representativo. Esta concejal Susana Ardanaz Napal nos decía que a las 7:30 la subida a la parroquia para la tradicional Salve, acompañados por la charanga y la comparsa de gigantes y cabezudos, que será uno de sus momentos más especiales de las fiestas de Caparroso. Entonces, para no perdernoslo, tenemos que ir allí a las 7:30 de la tarde con esta tradicional Salve y bueno, pues y vivirlo con ellos y experimentar lo importante y lo especial de este acto. Que y continuamos porque el día 3, ya hemos hecho un repaso del día 1 y del día 2, el día 3 domingo es el día del niño, en el que a las 9:30 va a haber dianas en la calle del pueblo, el almuerzo en la trasera del ayuntamiento lo repartirá la peña El Azcarrena, por 1 euro podréis disfrutar de este almuerzo, a las 11 de la mañana imposición de pañolicos a los nacidos en el 2016, a las 11:30 la concentración en la plaza y toma de posesión del ayuntamiento Chiqui, seguidamente subida a la parroquia en procesión, a las 12 del mediodía lanzamiento del cohete que dará lugar al comienzo del Día del Niño. El cohete será lanzado por el alcalde y la alcaldesa Chiqui. A continuación se subirá a la parroquia para realizar la ofrenda floral. Y también después de esta ofrenda floral, a la 1:00 PM, Teatro Eloísa, que ameniza el rato de antes de la comida, que tienen desde que bajan de la procesión hasta la hora de comer, será en la carpa. A las 2:00 PM, comida en la carpa, organizada por el ayuntamiento, para niños y mayores, y servirá el catering Garcés. De 3 a 6, juegos e hinchables en el patio de las escuelas. Al finalizar se repetirá un bocata y una lata para merendar. A las 5:30, subida de la charanga hasta la plaza. A las 6, encierro de reses bravas que saldrán desde la cabrería con la ganadería Ustarroz. A las 7:15 capea en la plaza y a las 8:30 corrida de toros para todos nuestros pequeños con toros hinchables. Y como espectáculo especial a las 12:30 PM, espectáculo en la carpa con el dúo Los Gandules. El espectáculo se fundamenta en hacer canciones con letras conocidas, con un toque de humor e ironía. Parodias a personajes conocidos como Loquillos o Fernando Alonso. Así que, bueno, pues el domingo también un día del niño especial para ir toda la familia hasta Caparroso y disfrutar de estas fiestas especiales que les estamos trayendo aquí el inicio en Radio Tudela. Para todos los que no se han podido acercar hasta el ayuntamiento a vivir el inicio festivo, pues se lo hemos traído aquí en Radio Tudela en el 96.0 y también en www.tudelahoy.com. Pues estamos llegando al final de este especial en Caparroso, fiestas en honor a Santa Fe, que hoy también, y está gustando mucho, ¿no?, el venir, acercarse a la residencia, la alegría que hemos visto a esa persona mayor que se dirigía a los aquí presentes, que por cierto, bastantes los que han venido hasta a estar en este segundo cohete. Sí, pues a hacer cuenta que han venido todos los que estaban en la plaza, en el cohete. Un poco ha habido un seguimiento, van detrás de los gigantes, que son nuestra insignia aquí, ¿no? Y bueno, pues a acompañar a nuestros mayores, que hay una cuadrilla, están 20 y tantos ahí, o sea, que te quiero decir que... Y se hizo un poco por teneros un poco presente en la fiesta, que parece que están siempre un poco separados, o bueno, dejaos un poco ahí, ¿no? Que no les, la fiesta no va con ellos, y oye, es poco, y oye, yo creo que les llena bastante, y para todo el mundo también, porque al final, sin querer, todos tenemos mayores en casa. No sé si conocen, el escudo de Caparroso tiene que ver con el río, con un puente, una tradición lógicamente que es histórica y que es así, que el río está muy cerca de Caparroso, también la roca es un paraje incomparable. Sí, de hecho tenemos aquí vistas o paisajes, como quieras, la iglesia vieja o el Cristo, que llamamos aquí, te lo conocemos por el Cristo, Si subes allá arriba hay unas diferencias de vistas, según mires a un lado o a otro, pues te encuentras toda la vega del río, todo verde, cambias de lado y bueno, todo secano, todo ahí un poco abrusco. O sea, estamos situados en un punto estratégico, que también lo decían los historiadores. Pues esa estrategia también, que duda cabe, que la tiene que saber utilizar el alcalde. Está en su segundo año de mandato, después del apoyo de Unión del Pueblo Navarro, en el que le decía que sí, que quería ser alcalde, y Unión del Pueblo Navarro le apoyaba para serlo. Entendemos que para usted también es un agradecimiento, ¿no?, el que sentía. Sí, hombre, a final de cuentas ya llevamos colaborando. La anterior legislatura estuvimos también con ellos, estuvieron en el mandato de ellos, nosotros les apoyamos, ahora vamos a pensar que nos toca a nosotros, cuando no es así, vaya, así una colaboración sin más y un acuerdo, pero sí, de hecho funcionamos muy bien con los otros grupos también, no hay ningún problema de ninguna clase, funcionamos bien y bien, vamos por el pueblo todos a una. Pues son las palabras del alcalde de Caparroso, que se llama Aquilino Antonio Jiménez Pascual, que está hoy con nosotros, que nos han invitado a este cohete, que nos ha encantado y que, lo dicho, que son muchos días para venir, para compartir, que les apetece pasar un rato y comprobar cómo está esa plaza con segundo vallado, que se ven las vacas de una forma extraordinaria, pues que se acerquen. Que quieren venir a los conciertos musicales también. En fin, multitud de actos pensados para todos los públicos, alcalde. Sí, no solo es para los del pueblo, es para todos los vecinos que, oye, sin querer, a quien le gusta la fiesta se mueve, y nosotros lo que queremos es que todo el mundo que venga aquí al pueblo esté cómodo, le guste lo que haya, que sea una cosa que no, vaya, que no pierdan el tiempo en decir, hemos ido para nada, no, que se vean cosas y que disfruten. Pues gracias, alcalde, por habernos invitado, un placer, y que sigan disfrutando de las fiestas. Unas palabras para la audiencia de Radio Tuela sobre Caparroso. Oye, pues que os invito a que vengáis a las fiestas del pueblo, que hay un ambiente muy bueno, y nada, oye, que viva Navarra y viva Caparroso. Muchas gracias. De nada. Hasta aquí este especial desde Caparroso. Ya lo saben, comenzábamos el especial con la Asociación de Belenistas y La Cabalgata, una asociación de Navidad que han sido los encargados de prender la mecha que ha iniciado las fiestas en honor a Santa Fe, que se van a prolongar hasta el 8 o 9 de septiembre. Así, el 8 es el pobre de mí, pero el 9 también hay actos. Esta asociación, que cuenta una trayectoria de más de 25 años. Han escuchado también las palabras de Liliana Golodaraz, concejal de festejos, que nos hablaba también de esos actos festivos, hoy el concierto musical, también mañana, el Día de Santa Fe, multitud de actos. Se lo hemos informado, todas las imágenes con Carolina Álvarez en las redes sociales. Les ha hablado Paul Carcavilla. Que pasen una estupenda jornada de viernes.